Mi hermanito, sí, aquí está. Lo mismo, tú era por tus crías. Si no quieren entender, es cosa de ellos. Pero tú puedes salir adelante como lo has hecho. Pero como se te dijo, que no se quieran, ¿cómo se puede decir? Abusar de ti, ni gritarte. Nuevamente, como la vez se te dijo la vez pasada. Donde gobierna capitán, no manda marinero. Bendice siempre tu moneda. En el nombre de mi padre. Y si quieres del mío, pero primero es del padre. Bendita hermana. Que de alguna forma quiere perjudicarte. O perjudicados, pero no pueden. Ese es tu bendito hermano. Ya pasaron todo. Quiero dar un mensaje primero. Perdón, ahí siéntate tantito. Y virtualmente. Tía. Primos. Perdónenme. Yo sí me descuidé mucho. Me descuidé mucho por mi enfermedad, pero no por mi enfermedad me descuidé, porque esa bendita tienda que no dejaba de abrir y cerrar, me descuidaba mucho de mi salud, y fue por muchos años, porque yo quería que el nombre de Conchita estuviera en primer lugar siempre de todos mis vecinos, y ahorita estoy viendo que eso es superfluo. Ya que ni siquiera mi mamá le interesaba eso realmente. Yo agradezco mucho a mi tío Manuel que me ayudó. Yo esperaba ver a mi mamá primero y hasta ahorita no la he visto todavía. Ella está en su nivel. Mi tía Lolita no sé ni idea, dice. Una idea. Sí sabía algo de esto porque llevamos a mi otro hermanito, a Miguel. Es a Miguel. A llevar a curar. Pero es que pensamos que igual era magia. Y ya vimos que no. Yo sí se me complicó mi pulmón. Porque ustedes saben que sí fumaba y tomaba. Me preocupa mucho mis hermanos, que están igual de renegos. Yo sí dejé de fumar y tomar a tiempo, pero aún así cuando podía, me tomaba mi refresquito, mi fumadita. Pero vi que mi salud estaba empeorando. Porque no tenía mucho capricho con mis cosas. Mi mamá tenía capricho porque era una tienda, fue en la tienda de Conchita. Más de 10 años trabajando. Y que desaparecía. Digo, pues es que ahorita estoy pensando, es superfluo. Ni mi mamá está contenta con eso. Entonces les pido y les agradezco. Pues sí, por ser parte de la familia. Yo quise venir voluntariamente porque igual no dijeron, no puedes irte todavía. Pero sí. Ya que vi cómo se empezó a achicharrar mi cuerpo, dije, ya vámonos de aquí. Díganles de alguna forma para que entiendan ellos, no los forcen igual porque son igual de cabezotas que yo. Voy a dar un mensaje especial para ella. Para Bernardo, por favor, hermanito, ya viste que tú te hacías el más grave que yo. Y resultó que yo fui el más grave y partí. Tienta tu mente, tu corazón, acércate a la familia. No te escondas como la estabas haciendo, que con trabajos me saludabas y me hacías caso. Dije, deja de tomarte ese bendito refresquito de sabor. ¿Y qué hacías? Déjalo. Dice, ya no veo. ¿Quién te dijo? Ve a un doctor. Se te baja el azúcar. Mandarina, tan fácil como eso. Nada de refrescos. Acércate a la familia, que ya no ves. Pero como decía la abuelita de esta envoltura, pero tientas. Entonces, ¿qué te preocupa, hermanito? Estoy contigo, estoy en mi corazón. Voy a estar siempre con ustedes. Sé más fuerte, pero hacia la luz. Que no te me pierdas. Y no, no es tanto por mí, porque mi madre está muy preocupada. Yo voy a ver si la puedo ver. Pero más que nuestra madre, ni siquiera mi padre está tanto, sino que está preocupado es el Padre Eterno, Dios, que no quiere que se pierdan sus hijos. Haz oración, agradece que estás vivo, aprovecha el tiempo que tienes. Es que ya no veo nada, pero como te dijo, tientas. Haz algo. Haz algo. No te quedes así. No te quiero verte. En el más allá te podemos ver, encerrado en un cuarto, como siempre. Sal de ahí. Te lo pido, tu hermano. Alejandro, Tulú. Igual no seas caprichosa. Deja de fumar. Te lo pido yo. Dices, no hace daño. Ahí está la prueba. Enfisema pulmonar. Y si dices, sí me hizo daño, pero ya se me quitó, eso no se quita. Entiende, hermanito, hermanita, déjate de tus cosas. Acércate a la familia. Tienes más familia. Pero no los vean como lo hacíamos nosotros. Juntarnos para tomar, para beber y fumar. No. Júntense para convivir. Júntense para platicar. Júntense para orar inclusive. Oren por mí también. Yo casi me pierdo. Pero perdón, hermanitos. Está ahí mi mensaje. ¿Y si dejé algún hijo? Hijo. No sabía. Algún día lo conocerán ustedes, hermanos, mis primos. Pues yo qué voy a hacer, yo no sabía nada de esto. Me tengo que irme a estudiar, a recoger mis pasos, me van a ver por allá, van a ver. Pero ya me doy. Estaba renegado, no quería. Por eso me siento en la oscuridad, pero no, ya estoy aquí, gracias al Padre. Dice que les diga que luce por eso para todos. Nos veremos pronto. Que lo pases. Adelante. Muchos abrazos, dice. Bueno, gracias, hermanitos. ¿Vas a recibir el mensaje de nuestra madre? Adelante. En el alto y bendito nombre de mi Padre. Hijos míos, en esta bendita mesada que mi Padre se ha permitido estar aquí entre vosotros, en este bendito primer mes de su, el primer día de su mes de febrero, en su mes chiquito, en su mes de amor, que todos los meses debería de ser de amor. Su fecha comercial es un pretexto, pero debería ser todos los días y todo el día. Bendecido por formar todos, a todos mis benditos hijos que se están perdiendo en el alcohol, en las drogas. Acordaos de echarles mi spray. A todos esos benditos enfermos que necesitan ayuda, de lejos échenle spray. Todo en nombre de mi Padre, y si quiere el mío también. Esas benditas criaturas. Que no tienen un hogar. O que sus papás no les hacen caso. Bendigan y que sigan su camino. A los que pueden ayudar, ayúdenlos de corazón. Con comida, dinero, a veces con dinero, a veces si lo saben aprovechar, a veces no. Pues háganlo de corazón. Aprovechen vuestra natura, que ese es lo básico de su sanidad, tanto espiritual, como físicamente, como mentalmente. Salir a vuestros campos, sin ensuciarlos, claro. Al contrario, hay que limpiaros a donde vaya. Recoger nuestra bendita basura. Salir y perfumar todo, hijos míos. Os dejo mis botellas de mi amor, de mi luz. A ser distantes, mis pequeños benditos. Gracias, madre muy querida. Tomad. Guarda su corazón. ¿Alguien más quiere dar palabra? Adelante, hermanito. En altísimo nombre de mi Padre, Señor, Señor, te ruego por mis hermanos de la tierra, que en sus mentes y corazones han perdido la fe, han echado la culpa de todo lo que ocurra, de todo lo que está ocurriendo a ti, que están equivocados, que creen con que su materialidad van a arreglar todo, que creen con su pobre ciencia van a arreglar todo y quieren solucionar los problemas que hay, que ellos mismos, ustedes, han causado, hermanos. Recordad que la vida no es vida si no hay espíritu, y sin el espíritu no hay vida. Recordadlo, sois espíritu y con espíritu, permitid que la grandeza de mi Padre ilumine vuestros cerebros, esos cerebros contaminados con tanta inmundicia y error, y sus ensayos que hacen para, destruyendo la natura, son más error sobre error. En verdad os digo que alimentad con luz vuestros cerebros, vuestros corazones. Acudid a Dios mi Padre por medio de Jesús o de sus benditas creencias, que muchos ya incluso ya no las tienen, pero de alguna forma como que se comuniquen con mi Padre por medio de su creación y sean bendiciendo a la humanidad, a esta humanidad con sus creaciones y con todo lo que están ellos avanzando. Señor, amor y dador de vida, Señor, que has dado a esta humanidad esas cualidades, porque también tienen cualidades positivas. Permite que ellos avancen, Señor mío. Les habla este bendito hermano de la galaxia de las Pléyades. Mi nombre es Atsun Heil. Atsun Heil. Les digo, hermanos, en otra ocasión nos veremos. Benditos sean todos. Gracias, hermanito. Dulce progreso para ti. Bienvenido. ¿Alguien más? Adelante. Adelante, adelante. Parece que es San Martín de Porres. Adelante. Amados hermanos, sufro mucho con los pequeñitos animalitos. Cuídenlos. Denle su alimento. Si ven que están en la calle, en las benditas calles, que no los atropellen un carro. Como dicen ustedes, hay que darles un poco de alimento, de amor, a tanto pequeñito animalito, y grandes y chicos, pero ya mis amados hermanos ya los abandonan en la calle. Tengan compasión de ellos, ofrézcanlos a alguien que se los lleven a su casa, que realmente los quieren a pobres animalitos, que luego los sacrifican, los atropellan. Son unos amados hermanos, muy, muy queridos por nosotros y por la madre natura. Hagan algo por esos pequeñitos, amados hermanos. Así sea. Gracias, hermanito. Ese proceso para ti. ¿Alguien más? No. Bueno, hermanitos, pues para terminar, sigan en oración nuevamente por esos benditos hermanos que se perderán, por los que teniendo la luz andan divagando como canicas, dicen, o como piedras rodantes, donde mejor les plazca. Teniendo todo, pierden todo. Entonces hay que seguir mucho en oración. El trabajo espiritual de este año será fuerte. Y ustedes tendrán siempre la ayuda necesaria. No se les olvide que mi Padre está con vosotros. Y por eso hay esa, digo, entre comillas, esa oportunidad o esa ayuda directa de mi Padre. Que a veces ni siquiera yo estoy enterado, como os he dicho. Y luego dicen que no es posible que mi Padre les haya dado esa luz. Ahí está la prueba que sí. Yo les digo nuevamente, seguir trabajando cuando tengan tiempo, pero no abandonen la espiritualidad, nada más, es lo importante. Mucha luz y por eso para todos, hermanitos. Tengan mucho ánimo, bendigan todo, no maldigan nada. Ayuden si pueden. Y si no, con que sean una oración, con eso, como dicen sus oraciones, salvarán su alma. Hasta otra ocasión, hermanitos, luz y progreso para todos. Namaste.